RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Hay que hablar así, porque además la música se presta para ello. Pero antes de presentar el tema, aunque más de uno sabrá quién canta, esto es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. También puedes escucharnos a través de www.radionext.com, doble X allí, visitar nuestro blog libreriasonica.wordpress.com, contactarnos a través de nuestro correo libreriasonica@gmail.com. También está el Twitter @libreriasonica. Bien, arrancamos este domingo escuchando al cantante británico Elvis Costello interpretando ese estupendo y delicioso tema que se llama Ella, es decir, She. Costello nació el 25 de agosto de 1954 y aunque se inició en el género punk, ha transitado por diversos estilos musicales, logrando el reconocimiento popular con sus interpretaciones de temas clásicos del pop y versiones de temas de las grandes bandas estadounidenses. Y esto es uno de sus grandes clásicos, un tema delicioso que trajimos a colación, puesto que está dentro de esas efemérides de la semana que arrancan desde el 22 hasta hoy domingo 28 de agosto. Y un 22 de agosto, en el año 1624, nace el escritor francés Jean Renaud de Segré. ¡Wow! Me gustó cómo, ¿viste? No me pidas que lo vuelva a hacer. Estamos evolucionando, me incluyo. En esta misma fecha, 22 de agosto, en 1880, nace Josh Harriman, autor de cómics estadounidense. En 1907 nace el poeta español Luis Felipe Vivanco. 13 años después, en 1920, nace Ray Bradbury, escritor de ciencia ficción estadounidense. Uno de mis escritores favoritos. Lo sé. En el año 1958, el 22 de agosto, nace Roger Marin Dugal, novelista francés, premio Nobel de Literatura en el año 1937. Fallece, ¿verdad? Correcto. Por cierto que creo que es Martin Dugal participó en la Primera Guerra Mundial, estuvo en el frente en la Primera Guerra Mundial y, pues, como afortunado en salir ileso, salir con vida de la guerra, a raíz después de esa Primera Guerra Mundial escribió su gran obra, no recuerdo el título, me disculpan, y después fue cayendo en el olvido y fue rescatado su memoria y el interés sobre su trabajo literario a una estupenda reivindicación que hizo nada más y nada menos sobre él Albert Camus. Nada más y nada menos. Sí. 23 de agosto, fecha en que nace en el año 1849 William Ernest Henley, poeta y escritor inglés. En esta misma fecha, en 1869, también nace el poeta estadounidense Edgar Lee Masters. Y este es un natalicio que a muchos llena de regocijo, pues el 24 de agosto de 1899 nace el escritor argentino Jorge Luis Borges. Y más arriba, años después, más hacia el norte de Argentina, precisamente en Brasil, nace el novelista, en 1947, Paulo Coelho. Fallece en el año 1809, el 24 de agosto, Lorenzo Hervás y Panduro, enciclopedista español precursor de la filología comparada. En 1881 fallece José Ángel Montero, compositor venezolano. Y en el año 1927, nuestro escritor venezolano, Manuel Díaz Rodríguez. Ese gran romántico, ¿correcto? Absolutamente. Yo recuerdo la lectura de Peregrina o El Pozo Encantado con mucho placer. Ajá, sí. 25 de agosto nace en 1923 el escritor colombiano Álvaro Mutis. Y en el año 1938, el escritor británico Frederick Forsyth. Fallece en esta fecha, el 25 de agosto, en el año 1900, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Y en el año 1957, el poeta italiano Umberto Saba. En 1976 fallece el premio Nobel de Literatura del año 1974, es decir, dos años antes, en 1976, Edvin Johnson, novelista sueco. Y en el año 1984, el escritor estadounidense Truman Capote. Oye, particular esta fecha, ¿no? 25 de agosto, con respecto a los fallecimientos. Sí. Increíble. Puro triple A. Sí, puro triple A. Bueno, no, Grandes Ligas. Bueno, mejor. Grandes Ligas, pues. 26 de agosto nace en 1880 el escritor francés Guillaume Apollinaire. Y en el año 1904, el escritor británico Christopher Isherwood. Su novela Goodbye Berlin fue adaptada para convertirla luego en el guión de aquella famosa película Cabaret. Y el mes de agosto se... Que por cierto, ajá, el musical de Luis Fernández es una excelente opción para ir a ver teatro musical. Cuando esté en cartelera, no se lo pierdan. Cabaret, bueno, todo, no tiene nada que envidiarle a un musical de otros países y hecho aquí con nuestro propio talento. Pues bueno, te tomaré la palabra. En esta fecha, 26 de agosto, también nace en 1914, nada más y nada menos que Julio Cortázar, escritor, traductor, intelectual argentino y bueno, y uno de los grandes gazapos que comete la gente, puesto que Cortázar no nació en Argentina, sino que nació en Bélgica, bueno, por aquellas cosas del destino. Su padre era un diplomático del gobierno argentino, estuvo en Bélgica, bueno, nació allá, y si mal no recuerdo, creo que Cortázar murió nacionalizado francés, si mal no recuerdo, creo que se nacionalizó francés. Esa misma fecha, 26 de agosto, fallece en el año 1979 Mika Waltari, escritor finlandés. También fallece en 1980 el caricaturista y animador estadounidense Tex Avery. A quien le debemos el famoso pájaro loco. Ah, ciertamente, Woody Woodpecker. Sí. Correcto. 27 de agosto, pellizquito para ti. Y para ti también. Nacimientos. En el año 1770 nace Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Wow. Filósofo alemán. En 1870 nace el poeta mexicano Amado Nervo. Ese me gusta y te quedó facilito. Me encanta Amado Nervo. En 1899 nace Cecil Scott Forester, escritor y periodista británico, autor de Orgullo y Pasión y de La Reina de África. Las dos fueron llevadas al cine y una de las cosas que más me gusta de este escritor, además de su obra, es que fue el padrino de Roald Dahl. Casi nada. Y fallece también el 27 de agosto de 1635 Félix Lope de Vega y Carpio. Y en el año 1950 César Pavese, escritor italiano. Y llegamos hasta el día como hoy, puesto que nace en 1828 el novelista ruso León Tolstoy, y creo que a propósito de esta efeméride que comentamos del autor que estuvo en la Primera Guerra, Roger Martin Dujard, precisamente por leer a León Tolstoy, él se inspiró, se motivó y dijo, bueno, yo también quiero escribir como él. Fue su inspiración. Siempre hay un escritor que lo empuja a uno. Sí. ¿En dónde quedamos? Uy, a mí nadie me quiere empujar. Uh-huh. Digo, para escribir, autor. No hay ningún escritor que tú hayas leído y que hayas pensado eso. Que hay tú hayas dicho. Al contrario. Bueno, muchos. Esos son los que te empujan, pero a bueno, tomar la decisión. Pero bueno, leo. Tu novela está en el horno. Sí, pero a fuego lento. Bueno, a fuego lento se cocinan las mejores habas. Mira, te quedaste en el 28 Me quedé de agosto. En el 28 de agosto del año 1749, fecha en la que nace el novelista, dramaturgo, poeta, científico, zoólogo, botánico, anatomista y físico Johann von Goethe. También nace en 1921 Fernán Gómez, escritor, actor, director de cine, de teatro también, de teatro español. Como actor estuvo en Todo sobre mi madre, La lengua de las mariposas. Creo que por esa obra ganó, o esa participación ganó, el premio Goya en el año 2000. En el teatro estuvo en Las bicicletas son para el verano, con el guión de su propia novela, El viaje a ninguna parte. Obtuvo también el Goya a mejor guión adaptado en el año 1987. Y si ustedes no han visto La lengua de las mariposas, del director José Luis Cuerda, es una película del año 99. Búsquenla porque es una película hermosa. Muy Fallece bien. Esta fecha, 28 de agosto, para dar cierre a nuestras efemérides, en el año 1985, el escritor, periodista, político y editor venezolano Miguel Otero Silva. En 1995 fallece Michael Ende, escritor alemán. Y en el año 2007, el periodista, novelista, biógrafo y ensayista español Francisco Umbral. Con eso damos cierre a nuestras efemérides de la semana. Dentro de las noticias tenemos la convocatoria al 11º concurso transgenérico de la Sociedad de Amigos de la Cultura Urbana. La recepción del material será hasta el 30 de septiembre. Se recibirán 3 copias del manuscrito con al menos 80 cuartillas de extensión y las pueden hacer llegar a la librería Noctua. El premio será de bolívares 10.000 bolívares fuertes, y el jurado en esta ocasión estará conformado por Alexis Romero, Henry Vicente y Roberto Martínez Bandrich, ganador de la edición anterior del premio. Y hoy queremos con mucho beneplácito dar el veredicto oficial de los ganadores de los concursos del Nacional. El 66º concurso anual de cuentos del Nacional, el número 66, estuvo liderizado este año por Negasaki en el corazón, firmado con el seudónimo Charles W. Sweeney, quien resultó ser nuestro amigo Gabriel Payares. Felicitaciones a Gabriel. Y los jurados decidieron dar menciones especiales para Mi amigo invisible, de Eberto Antonio Gamero, Un clavadista en el Hudson, de Karina Sainz Borgo, a quien le mando un abrazo y una enorme felicitación. Y a María Vázquez Benarroch, pues Karina también es alumna de María. También dieron una mención especial a La esfera de cristal líquido, de Alfonso Tomás González, y al cuento Historia natural del fracaso, de José Olivar. Toma tu librazo en Librería Sónica. Bien, y tenemos en línea telefónica a un estupendo librero, a una buena persona, al señor Juan Carlos Macedo, quien es el propietario de esa pequeña pero acogedora y bien surtida librería que está en Por la Mar, en la isla de Margarita, Tecni Books. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Jason, por la invitación y bueno, a todos tus escuchas. Bueno, siempre es un gusto tener a gente como tú, gente que sabe libros, porque ahora en un minuto, a partir de este momento, queremos que nos recomiendes tu librazo, Juan Carlos. Adelante. Bueno, el librazo de Tecni Books, La otra isla, de Francisco Zuniaga. Bueno, una obra que ha tenido una buena acogida para todo público, tanto el público que es rigurosamente literario, que exige una buena arquitectura en la obra, como también para las personas que disfrutamos de los bestsellers. Pues combina los dos mercados. Ha sido la obra más vendida en Tecni Books, ya vamos por casi 550 ejemplares. La otra isla es una novela parte de una historia policial. Se va conociendo el otro lado de lo que es la isla de Margarita, no la que estamos acostumbrados a ver, de la de los centros comerciales, el shopping, la playa, sino la Margarita y el margariteño, donde se conjuga esa margariteñidad. Entendemos cómo piensa el margariteño, cómo ha sido, digamos, expoliado de lo que han sufrido las costumbres con esta aculturación que hemos tenido del desarrollo desde el Puerto Libre. Y ha tenido un buen feedback en los lectores, en la historia de Tecnibus, que tenemos aproximadamente 10 años. Esta novela salió, que si no recuerdo, en el 2005. Y bueno, mire, siempre se mantiene vigente. Cierto. Y está, bueno, en las listas, siempre que... Creo que este mes no salió, pero siempre se mantiene vigente la lista de los más vendidos en la librería Tecnibus. Perfecto. Bueno, buenísimo, Juan Carlos. Menos de un minuto. En todo el tiempo. Bueno, agradecido por que nos hayas atendido la llamada, Juan Carlos. Por la invitación. Bueno, un abrazo y bueno, los esperamos siempre aquí. Seguro que sí. Muy amable, Juan Carlos. Gracias a ti. Bien, escuchaban a Juan Carlos Macedo, propietario de la librería Tecnibooks, una estupenda librería. Así que cuando usted vaya a Margarita a disfrutar de las tiendas, a disfrutar de las playas y de la isla en todo su calor, bueno, pase un momentico por ahí, por la librería, y conversa con él y seguramente le da una buena recomendación literaria. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning, Monday morning, couldn't guarantee. Y escuchábamos Monday, Monday del grupo The Mamas and the Papas, regresando a Librería Sónica. Literatura paruta. Un grupo cuyo miembro fundador, John Phillips, nació el 30 de agosto del año 1935. Phillips falleció el 18 de marzo de 2001 y este grupo fue uno de los grupos más influyentes de la música de los años 60 y 70 en la cultura pop anglosajona. Los mamás. Las mamás y los papás. Los mamás y las papás no. No, las papás no. The Mamas and the Papas, Monday, Monday. Y así vamos a escuchar ahora la lectura correspondiente a las efemérides de esta semana, que muy jocosamente nos hará Jason, de un texto de Miguel Otero Silva. San Sebastián. Glorioso San Sebastián, como tú nadie se ha visto, fuiste virgen, fuiste madre y fuiste también obispo. San Agustín, en su gran laboratorio de lógica y de latín, el sabio San Agustín inventó el supositorio. Santa Isabel de Aragón. Santa Isabel de Aragón es tan humilde y sencilla que entre morcilla y jamón se queda con la morcilla. Jesús en el templo. Oh Jesús, qué grande eres y qué fuertes son tus brazos, gritaban los mercaderes al sentir los vergajazos. San Lucas. Al cielo pido perdón por tantas coplas malucas y muero sin confesión como se murió San Lucas. Y esa fue una selección de Las Celestiales, un texto de Miguel Otero Silva donde hace gala de su sentido del humor parodiando a los santos de nuestra tradición cristiana en sus coplas rimadas que tan famoso le hicieran como un gran humorista venezolano. La lectura de Jason estuvo acompañada del Mambo de Leonard Bernstein de West Side Story, interpretado por la Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela, dirigida por Gustavo Dudamel. Y esto porque Bernstein nació el 25 de agosto del año 1918 y fue director musical de la Filarmónica de Nueva York, también autor de los musicales de Broadway On the Town, Wonderful Town y West Side Story, de la cual estábamos escuchando precisamente el Mambo, en una excelente interpretación de nuestro orgullo, la Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela. Entrevista en Librería Sónica. Bien, amigos de Librería Sónica, estamos en compañía de Juan Carlos Macedo, regente de esta estupenda librería en la isla de Margarita, la librería Tecnibooks, que está ubicada, para mayor referencia, en el Centro Comercial AB. En la Avenida Bolívar, Centro Comercial AB. Ahí lo están escuchando a Juan Carlos, en la Avenida Bolívar, y además también Karina Ramírez, su esposa, y también dedicada de lleno a este maravilloso y romántico oficio de llevar una librería. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Jason, por la oportunidad. Bueno, de entrada quisiéramos rememorar, recordar un poco tus inicios, para los amigos que nos escuchan en este momento, conozcan quién es Juan Carlos Macedo. Sabemos, bueno, evidentemente en Librería Sónica estamos al tanto del trabajo y el oficio de los libreros del país, y aprovechando esta visita al Estado Nueva Esparta, la ciudad de Por la Mar, y para que los amigos oyentes se ubiquen en el espacio, bueno, hablar un poco de ese pasado, de los inicios como librero de Juan Carlos Macedo. Bueno, en los inicios, digamos, fueron hace aproximadamente unos 15, 16 años, cuando estudiaba en la Universidad de Oriente, licenciatura en turismo, que realmente yo vine hace 22 años a estudiar turismo en la isla para encargarme de un negocio familiar, que es una agencia de viaje que tenía mi papá, que era Brasilia, que queda al sur del Teatro Municipal. Y bueno, pero siempre he tenido esa, digamos, esa vena de independencia, de tener mis propios ingresos. Y una vez, aunque tú no creas, en el diario de Caracas, cuando existía el diario de Caracas, salió una página, media página, recuerdo, de libros de turismo que publicó la gente de Limex. Que, yo lo recuerdo. Bueno, tú recuerdas sí, esa, bueno. Y mi viejo quizás me llama y me dice, mira Juan, mira estos libros, pero él me lo planteaba era para que yo me comprara los libros, pero yo vi otra cosa y dije, púchale, mira, los libros que yo puedo vender en la universidad y la cuestión, ¿no? Desde ahí se me salió el portugués, ¿no? el negociante, bueno, portugués, fue mi parte, mi papá es portugués y mi mamá es guaireña, venezolana. Y bueno, comencé a vender los libros estudiando en la UDO y bueno, y fue creciendo porque realmente hace 22 años había muy pocas librerías y muy pocas se especializaban. Y estar tú dentro del mercado en la universidad era prácticamente fácil, lo que veía que era servicio y buen trato y así fuimos montando y fuimos hasta que logré montar un tarantín dentro de la UDO que me lo permitieron, así como los del pasillo en la universidad. Correcto. Eran mis cuatro mesitas, mi camioneta, cargaban mis cajas, además iba a pagar a clases. Y bueno, en eso también Karina se empezó a encargar. ¿Hace cuántos años fue eso? Mira, como yo llegué aquí en la isla en el 88, tuve una primera incursión creo que en el 91. No me fui muy bien, no es que me fui muy bien, me enamoré de lo, porque es una de mis pasiones, de lo que es el mercado de capitales, de la bolsa. Me metí a Yupi. Fue esa época, no sé si recuerdas, en el 91 cuando explotó la bolsa, cuando Carlos Andrés, bueno, y recuerdo ir al piso 17 del Banco Central y ver la bolsa viva voz, que no es la electrónica como se maneja ahora en el Rosal, y eso te cautiva, eso te atrapa. No es nada más lo de la avaricia del dinero, no, es algo que tú te das cuenta, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo esta gente grita y funciona? Bueno, y me atrapó y me puse a estudiar y me metí a Yupi. Pero en el 92... vino el golpe y bueno, se fue toda por la borda, pues lo que se pudo haber cosechado en esos 2-3 años, con eso se empezó a perder. Y bueno, qué bueno que pasó, o que me pasó en mí en este caso, porque te hace tocar tierra y aprender de los errores y bueno, y entender que tienes que trabajar y también puedes invertir. Eso para mí fue un aprendizaje muy, muy fuerte, pero ahí estamos. Y retomé lo de los libros, pero esta vez con un sentido más, digamos, bueno, quizás no tanto como librero, después te explico, sino más empresarial y bueno, y de abarcar, fuimos distribuidores de Magro Hill y del Apprentice Hall, es decir, era como distribuir en aquella época Coca-Cola y Pepsi-Cola, porque es que no había servicio, no llegan los productos, llegamos a tener Tarantín. Me acuerdo en la escuela de informática, en la escuela de turismo, y ahí fuimos abarcando distintas especialidades hasta que, bueno, fuimos creciendo. Vino en el gobierno de Caldera y vinieron muchos ajustes muy fuertes. Y bueno, aquí a nivel del libro casi quedamos todos descabezados, todos los agentes que trabajamos en materia de libro. Y fue cuando tuve que retomar la idea de, bueno, montar la librería como tal. Como tal, porque bueno, estábamos quebrados. ¿En qué año fue exactamente eso, Juan Carlos? Eso fue. Esta librería Tecnibus, esta sede, tiene hace 10 años. Sí, yo venía de Jorge Cole, como hace unos 13, 14 años. Y digamos, la cristalización de lo que hoy es Tecnibus, después de todo ese aprendizaje, en este momento, hace 10 años que estamos aquí en el Centro AB, que arrancamos como librería general, pero apostando a las publicaciones solamente, que era lo que estábamos conversando, de que cuando tú entras a la librería sientas que estás realmente en una librería, no una quincalla, porque normalmente en la provincia, sobre todo en Oriente, las librerías, por cuestiones de rentabilidad, tienden, como yo digo, a desvirtuarse, y entonces el recinto no es agradable para la lectura, son quincallas. Y entonces, pero eso a veces es un error, porque uno tiene lo que es posicionarse y ubicarse y tener una visión del negocio, y bueno, y nos fuimos yendo por publicaciones, por eso ves las revistas, y bueno, y nos ha ido muy bien, y bueno, y con todo y las coyunturas económicas que han sucedido en estos años, la librería se mantiene y uno trata de tener la mejor curaduría, hacemos presentaciones, somos, digamos, libreros más activos, y bueno, y también con esa conciencia de como gerente cultural, pues no es solamente la rentabilidad, sino que bueno, hacerle honor al oficio, pues, De hecho, una de las cosas que a uno como lector le satisface es que cuando entras a un lugar como este, que es un lugar pequeño, pero está muy bien surtido, ¿no? Está compacto con respecto al material vigente en cuanto a las novedades que uno ve en otras ciudades, como por ejemplo en Caracas, y eso satisface cuando estás en una librería fuera de tu ciudad. En este caso estamos en la ciudad de Margarita y veo la librería muy nutrida. Ahora tengo una duda, tú comentaste que la librería estuvo primero en Jorge Col. Sí, estuvimos en el Centro Comercial Macro. No sé si recuerdas ese boom que hubo con los libros de Windows. Sí, claro. Que Editorial Q y de Macro Hill. Bueno, y además de ese boom de esos libros, también hubo un boom de tiendas de computación. Entonces nosotros surtíamos a las tiendas de computación. Y además que, como decía una vez, que yo siempre la recuerdo, la señora Yolanda, la gerente de mercado de Macro Hill de esa época, que una vez que tú trabajas con libros no te despegas, o sea, es una adicción. Y escuchando a Juan Carlos Macedo, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Qué buenos recuerdos me trae Rush. Así es, porque además vinieron, creo que a principios de los 80 de Venezuela. Bueno, igualito que cuando Queen era chiquita y no me daban permiso para ir a verlos. Pues a mí menos. Pues escuchábamos a Rush porque el guitarrista Alex Lifeson, escogido como el mejor guitarrista de rock por la revista Guitar Player en el año 1984, cerca de, ¿no?, cuando vinieron. Uh-huh. Y todos estábamos así con la boca abierta porque venía el mejor guitarrista del mundo de Venezuela. Y éramos unos peladitos además nosotros. Y quien nació el 27 de agosto del año 1953. El tema Espíritu de Radio. Y vamos a aprovechar y seguir disfrutando de esa estupenda entrevista que nos regalara Juan Carlos Macedo de la librería Technibooks. ¿Qué material estás recibiendo? ¿Cómo están portándose nuestras amigas las editoriales con respecto a los materiales recibidos? No, se está recibiendo material, pero como lo conversábamos, dado la coyuntura del país con el tema de las divisas, no llegan las novedades que tú recibías hace 4 años, cuando por lo menos en esta temporada de agosto habían 60, 70 novedades editoriales, y ya no es así, son 15, son 12, son 20. Y claro, además de los precios, entonces eso, digamos, afecta, a veces puede desincentivar lo que es el tema de la lectura. Es decir, desincentivar. Desincentivar, exactamente. Correcto. Gracias. Y los a veces los clientes se pueden ir frustrados, pues. Entonces, sienten porque que vamos bajando de nivel, pues, desde el punto de vista de la accesibilidad a los libros. Y bueno, y también el tema de los precios, que a veces, bueno, yo las editoriales, yo las entiendo su estructura de costo, pero a veces veo que a los 2-3 años salgan el libro. Entonces a veces yo digo, bueno, pero es que el libro entonces puede haberse vendido más económico. Exacto. Como tal, entonces no le hacen el juego a la otra parte que del tema de los costos y los precios, que eso está ahorita de moda, ¿no? Entonces hay que tener ciertas revisiones y bueno, mira, uno entiende como todo negocio que tiene que haber sustentabilidad, porque si no funciona. Y bueno, y el otro tema es el tema del libro electrónico, que aunque aquí todavía, digamos, por nuestra coyuntura, que estamos, digamos, como una economía cerrada desde el punto de vista de las importaciones, pero esa ola viene. ¿Te parece que sí? Sí, yo sí lo siento que esa ola viene y que hay que estar preparado. Yo entiendo a la gente romántica que se para y dice que los libros no morirán, pero cuando tú empiezas a ver las estadísticas de afuera, de los países, claro, esas tecnologías las han ido adoptando más rápidamente, tú das cuenta que sí es como un tsunami. Claro, y... Y hay una cosa muy interesante, que más allá que una amenaza, yo creo que va a ser algo bien... va a ser bien interesante, porque va a transformar lo que es los contenidos. Es más, va a haber una explosión de contenidos. Van a tener que adaptar muchos. Bueno, imagínate, a gente que no le llegan los libros ahorita por un tema de cadillo, por un tema de logística, si le pueden llegar por otra vía. Bueno, de hecho, tocas una tecla y un punto sensible, porque más allá de que estén rivalizando estos mecanismos o vías para leer, lo importante es compartan, vivan juntos. Es decir, y me explico, es decir, está la parte romántica, donde, bueno, sí, yo me incluyo, yo estoy seguro que tú también, del libro, pero no te puedes negar que hay un avance tecnológico que lleva a leer a través de otras plataformas. Hay libros que acá no llegan por razones de divisas, de dólares, y mucha gente tiene la posibilidad o de comprarlo afuera o descargarlo por internet. Bueno, por darte un ejemplo, un amigo que es fanático de Murakami, el último libro cuesta 380 bolívares y lo compró en Amazon en $10. Ese es IQ. Sí, esas son las brechas que, claro, porque más allá del esnobismo, yo tengo un tablet, pero no lo uso para leer, lo uso es para manejar información. Es más, sustituye el laptop. Y el tablet es mucho más amigable para tú leer de acostado en la cama, ver periódico, esto, rápido, consulta cualquier cosa. Pero cuando tú escuchas eso, dices, bueno, sí, es que esto es una tecnología que sí va a ser disruptiva, que va a transformar el paradigma de lo que es la distribución de los contenidos, y que, bueno, y que hay que estar en... más, yo creo que va a haber mucha oportunidad, incluso para el autor independiente, para los editores independientes, que quizás ahorita en el esquema tradicional es muy difícil, pero en este esquema sí va a ser... Puedes autoeditar y manejar publicar. Y publicar. Claro, claro. Así como un blog, pero digamos más formal como un ebook. No sé, me pongo a veces a analizar lo que es los libros de gran formato, los coffee tables. Quizás no veo el cambio, pero lo que es el bestseller, pues como libro de consumo, sí. Incluso hay clientes que les han preguntado, que han tenido esa experiencia por lo menos con un Kindle, y te dicen, Juan, es la portabilidad, me puedo llevar 3-4 libros encima. O sea, y tú empiezas a entender que es una cuestión, ya hay muchas necesidades y muchas variables que se conjugan, y sí, para mí sí es un tsunami. No, y si bien es cierto que en otros países, bien sea en Estados Unidos, bien sea en Europa, que están más avanzados y por tanto se lee más en ese mecanismo, es innegable que, bueno, aquí cada vez tú ves más gente con una de estas herramientas, pero digamos ya en 5 años, digamos ya en 10 años, será mayor la penetración, ¿no? Y eso, fíjate tú, que colinda con un punto que recientemente, tal vez hace un mes, una reconocida casa cinematográfica de Estados Unidos decidió no distribuir más las películas en Venezuela por el tema del dólar. Entonces, es un cerco cultural que nos está oprimiendo. Entonces, yendo al punto que a nosotros nos compete, el de la literatura y el de los libros, la gente siempre va a buscar el mecanismo para leer, y yo creo que ese mecanismo, como tú bien diste el ejemplo, un libro de Murakami que cuesta 300 y tanto de bolívares, lo compras por Amazon en $10, y es el mismo libro. El mismo libro, claro. También hago una comparación de que la experiencia, yo veo a mis clientes, y también los veo por los grupos etarios. Por ejemplo, los clientes de 50 años en adelante, quizás no se adapten a esa tecnología. Claro. Pero los jovencitos que vienen de los 10, 12 años, sí van a venir con esa tecnología. Y si tú quieres dar supervivencia a tu negocio y a tu oficio, tienes que adaptarte. Tienes que replantear la librería ya más como un espacio de ocio. Te pregunto, ¿cómo está el ambiente literario en Margarita? Es decir, ¿se está escribiendo? ¿Hay talleres de literatura? ¿Hay presentación de libros? ¿Qué está sucediendo en términos literarios en Margarita? Bueno, más allá, bueno, de autores que han cruzado las fronteras de Venezuela, como por ejemplo Zuniaga, que ha escrito 3 extraordinarios libros. De hecho, los amigos de Librería Sónica han escuchado las veces que Zuniaga ha estado, afortunadamente para nosotros, en el programa. Pero salvando a Zuniaga, entre otros, ¿se está escribiendo en Margarita? ¿Hay autores? ¿Qué hay? Bueno, si hay autores, por lo menos como César Landaeta, se vino a vivir definitivamente para la isla, que además él está escribiendo. Hay mucha gente, por lo menos de la escuela de letras. De letras, de la Universidad Central, correcto. Señora Di Prisco, Vilma, señor Rafael. Y gente muy valiosa, claro, que pasa muy desapercibida, pero cuando conversa, porque como para ellos esto es muy acogedor, y cuando empiezas a conversar con ellos, cónchale, gente valiosa, gente muy preparada, gente con trayectoria, pero vino a pasar sus días dorados, tranquilos, lejos de Caracas o de la ciudad. Sí han tratado de formar, bueno, nuestro amigo Leopoldo, los círculos literarios. Hay una asociación de escritores de Margarita. Dentro de nuestra programación, siempre mínimo al año 4 o 3 presentaciones. Este año presentamos a César Landaeta en su último libro, El falso encanto del despecho. Al doctor con su libro sobre Delgado Chalbó, que gustosamente la editorial Planeta lo patrocinó todo el evento, de verdad. Oscar Llanes, sí, bueno, yo chibonero, pero Oscar Llanes nos patrocinó el evento. Nosotros fue de verdad fuera de serie, porque las editoriales sí colaboran, unas en forma de promoción, en un descuento adicional para tú amortizar los gastos de lo que yo llamo el sarao. Y escuchando a Juan Carlos Macedo, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores, cómo empezar a escribir. Esto y mucho más te lo cuentan Linzabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Nuestro operador está bailando, Luis Enrique. Mira cómo baila, le gusta la música. Esa canción es fabulosa. Claro, de los Jackson 5. Michael Jackson, además, se lo vamos a regalar, a dedicar hoy un domingo especial a alguien muy especial que está disfrutando sus vacaciones. Samuel, esto es para ti. ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver... Hay libros que tienen todas las cualidades ideales para los niños. Fortalecen el concepto positivo de uno mismo, apoyan la formación de una autoestima sana, muestran con asertividad sentimientos y necesidades afectivas, contraponen el universo individual al universo de relaciones que surgen de vivir en sociedad. Y lo mejor, lo hacen de una manera tan clara que hasta los adultos la entienden. Este es el caso del libro que vamos a recomendar hoy, Yo, de Philip Welcher. Editado por Norma en el año 2005. Un álbum ilustrado donde un tierno oso nos dice que sentirse fabuloso es genial, y más si tienes a quien abrazar en esos momentos en que necesitas compañía, aunque también disfrutes de estar solas a solas contigo. es un libro pequeño, de un formato fácilmente manipulable y que se convierte en uno de esos libros que no sueltas jamás. La capacidad narrativa de sus ilustraciones, la coherencia de sus textos, la construcción del personaje principal y ese toque de humor necesario que le da un grado de irreverencia hacen que este libro sea una recomendación para todas las edades. Cada uno encontrará en Yo lo que le satisface y además lo hará volver por más. Un libro para releer, un libro para compartir. Coméntalo, compártelo con tus hijos. Te sorprenderás lo que descubres al tener una conversación sobre este libro con tus niños. Simón, de 6 años, nos dijo: Yo es fantástico. Y no solo se estaba refiriendo al libro, también se estaba refiriendo a él mismo. Una doble mirada, una picardía inteligente, estimulada por una lectura compartida. Lee para tus niños, lee con tus niños. Con algo tan sencillo y accesible, los ayudas a desarrollar la mirada creativa. Comparte la alegría de leer. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Es una presentación de la librería Sopa de Letras, literatura para todas las edades, especializada en niños y jóvenes, en el Parque Cultural Hacienda La Trinidad, Sorocaima. Síguelos en Twitter, @sopadeletras. Y si quieres conocer más de La Rana Encantada, síguelos en Twitter, @ranaencantada. Y aprovecho y le doy y le damos la bienvenida a la librería Sopa de Letras, al patrocinio de esta estupenda sección de literatura infantil juvenil, tanto de Librería Sónica como de La Rana Encantada. Y aprovechamos para mandarle un abrazo a Andreina, a Marina y a nuestro librero consentido, Javier Marichal, quien está ahora en la Sopa de Letras. Vamos a escuchar ahora la última parte de esta estupenda entrevista que le hiciéramos a Juan Carlos Maceo de la librería Technibooks. ¿Qué es lo que más se está vendiendo en la librería? ¿Qué es lo que más se vende? ¿Se vende más narrativa? ¿Se vende más política? ¿Se vende más ficción? Si tienes una lista de lo más vendido, también lo puedes comentar. Sí, de hecho, bueno, en este momento estaba haciendo la lista de lo más vendido para las amigas de que leer y para la gente del Sol de Margarita. Bueno, mira, en primer lugar, Sangre en el Diván. Muy bien, continúa. En segundo lugar, Historia y Antología de la Cocina Margariteña, que hago un hincapié en este libro. Uh-huh. Este es un libro de difunto Ángel Félix Gómez. Es un libro que explica la historia de la culinaria en Margarita y hay todo un recetario, ¿no? Rescatando esas tradiciones y dado el fenómeno que ha habido en Margarita con el tema de la gastronomía, que este año se celebró el Venezuela Gastronómica con Sumito Esteve y además hubo un Catas Gourmet, hay un impulso. De hecho, es una de las líneas que más se mueve aquí en la librería, que es gastronomía. Del término amplio, no solamente los recetarios, sino la tecnología culinaria, las técnicas culinarias, la crítica gastronómica. De hecho, hay una sección que tú ves de distintos críticos, el maestro Soria, el mismo Sumito, Lovera, con gastronautas, y ahí se ha ido creando toda una especialidad, ¿no? Además, antes que sigas con la lista, que tú mencionas al maestro Soria, por lo menos ese libro Con los codos en la mesa, es un libro divino porque está mezclando muy bien su calidad como sibarita, ¿verdad? Con una buena prosa. De hecho, él estuvo en el programa y es un libro extraordinario. Libro abierto, un libro en vida. ¿Verdad? Sí, señor. Ajá, continúa con tu lista. Pasé Sangre en el Diván, Historia y Antología en la Cocina Margariteña, El Cuaderno de Maya, la última novela de uh-huh. Isabel Allende, La Rebelión de los Náufragos, todavía se mantiene aquí dentro de los 10 primeros. Este libro también es interesante. Margarita, una isla del Caribe, de Efraín Subero, de Armitano, que es un libro muy anecdótico porque cuenta la Margarita de hace 20 años, cuando era la 4 de mayo, la media naranja, no existían los centros comerciales, era aquella Margarita de la casa de Rubén, de la posada de Titi, ¿sabes? Bueno, cuando éramos chamos y veníamos de vacaciones. Locales que ya no existen. Locales que no existen, bueno, la casa de Rubén existe. El amigo Rubén, bueno, perseverante como siempre y bueno, a pesar de todas las coyunturas, ahí mantiene su casa Rubén. Él está ahorita al final de la Santiago Mariño. Oye, fíjate, y disculpa que te interrumpa, un local que se volvió referencia en aquel momento, estamos hablando ya de hace 20 años, y era el símbolo de Margarita, era la media naranja. La Media Naranja, bueno, que ahorita la transformaron, es como una especie de un mini centro comercial. Sí. Pero ese era, o nos encontramos en la Media Naranja o en la panadería 4 de Mayo. En mi época de estudiante, esas eran las dos referencias. Y si, bueno, y era la Santiago Marino. En el centro de todo. Yo, de verdad que uno siempre quisiera que por lo menos se rescatara otra vez, que eso fuera otra vez un centro comercial a cielo abierto, con todos sus atributos, ¿no? De urbanos, que porque claro, el centro comercial ofrece muchas ventajas, pero no hay como esa experiencia cuando uno rememora hace 20 años que ese centro comercial a cielo abierto que era Santiago Mariño con la 4M, incluso con la calle Igualdad. Ahora, y te pregunto, y disculpa la ignorancia, a lo mejor me estoy equivocando, pero actualmente, siendo la 4 de Mayo, la avenida 4 de Mayo, un lugar y una avenida emblema y referente en Por la Mar, ¿no hay ninguna librería de rigor, o si lo hay? No las hay, porque el problema es que la 4 de Mayo es un problema de, bueno, mucho desorden desde el punto de vista del manejo de los... de lo que ha sido las alcaldías y el comportamiento ciudadano. Tú a las 6 de la tarde, 7 de la noche, ya en la 4 de Mayo es una penumbra, pues, ¿sabes? No, y es cuando de repente la librería debería tener más vida, pues. Sí, sería un lugar ideal, pero no tiene muchos hándicaps, muchas cosas en contra que yo no la veo viable en este momento. Exacto. Si hubiese un remozamiento urbano, así como cuando tú ves Chacao, ves todo lo que se está haciendo en los Palos Grandes, ves cuando hacen las ferias, tú dices, bueno, si hay ese impulso y esas ganas de todos los actores, comerciantes, habitantes y el manejo de la alcaldía, bueno, sí, sería muy factible. Perfecto. ¿Tienes algo más en tu lista? Sí, bueno, El Diario de un Chef de Sumito Esteves, Basta de Historias de Andrés Oppenheimer, Comunicación Persuasiva de Álvaro Benavides La Greca, Conversaciones Conmigo Mismo, el último libro de Cristina Vetter, Día a Día. De hecho, como puedes ver, como en esta lista de los 10 primeros, hay 3 de gastronomía: El Día a Día, uh-huh, El Diario de un Chef e Historia y Antología de la Cocina Margariteña, porque es un tema que está dando mucho peso y hay que tomarlo en cuenta, pero saber hacer bien una curaduría, no simples recetarios, sino tratar de abarcar todo. Perfecto. En estos últimos minutos que nos quedan, Juan Carlos, ¿qué estás leyendo? ¿Qué nos recomiendas leer o cuál es tu preferencia a la hora de leer? Mira, mi preferencia a la hora de leer, a mí me gustan mucho los temas empresariales, los temas, como bien decía, siempre me quedó la vena esa por el mercado de capitales, lo de la bolsa, las inversiones. Un libro que me gustó mucho fue el de Alan Greenspan, a pesar de que salió como el abogado del diablo de todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? De ese liberalismo que él propició, y bueno, que no solamente él, los otros bancos centrales propiciaron, y bueno, y crearon toda esta burbuja y todo lo que nos está pasando ahorita a nivel mundial. Pero siempre trato de leer mucho de esos temas, porque realmente la come libros aquí es Karina, que ella, a pesar de que le da mucha timidez de que la entreviste, realmente ella es la que en su mesita de noche tiene su cerro de libros y realmente es la que me atina, pues, y me dice, Juan, mira, este libro. Y también, mira, humildemente, uno aprende todos los días de los lectores y los amigos de la librería. O sea, ellos realmente son los que te van, alimentando. Y entonces uno es la esponja abierta en ese sentido y uno se da cuenta, por lo menos tenemos unos amigos de la casa, el señor Marcos Rodríguez, que estudió letras, estudió filosofía. Correcto. Y tú escuchas a Marcos cuando te va explicando los libros, o él mismo los recomienda, y bueno, y tú te das cuenta, bueno, buena literatura. Y ese es el continuo aprendizaje, y eso es lo que uno tiene que estar también dispuesto en el oficio del librero. Tú todo no lo sabes, eso es imposible. Se maneja mucho inventario, muchos títulos, y bueno, y te vas haciendo, te vas nutriendo y te vas formando. Y bueno, también, digamos que me gustaría leer más, a veces también el tiempo, los contratiempos, la rutina, pero hay ese amor por lo que yo siempre te decía de que no te puedes despegar de los libros se vuelven para ti algo indispensable, que no me veo sin la librería, pues, no me veo sin la librería. Muy bien, bueno, nuestro agradecimiento a Juan Carlos Macedo, el propietario de la librería Technibooks. Gracias, Jason, por la oportunidad. Te sigo en Twitter, he visto todo el trabajo que hacen, también los amigos de libreros. Perfecto. Me parece Twitter, sí. ¿Cuál es tu cuenta? @ Technibooks. Technibooks, y bueno, el trabajo inmenso de libreros, librería Sónica, y bueno, felicitaciones también a ti por tu programa. Bien, y con esto llegamos al final del programa de hoy y como es costumbre nos despedimos con la frase del día. No hay grandeza donde faltan la sencillez, la bondad y la verdad. León Tolstoy. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes hoy domingo, Elizabeth Noguera y Jason Maldonado. Nos despedimos con la sabrosa interpretación de El Manicero. Eso es un clásico en la voz de Rolando La Serie, a quien apodaron El Guapo de la Canción. Rolando La Serie nació en el poblado de Matas, Santa Clara, Cuba, el 27 de agosto de 1923. Chao. Chao. Maní, si te quieres por el pico a divertir, cómprame un cucuruchito de maní. Calle sol está, casera de mi corazón. El manicero entona su pregón y si la niña escucha su cantar, lo llama de su barco. Maní, a comer. Qué sabrosito y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Ya se va, manicero, ya se va. Ya se va el manicero, manicero, se va. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.